Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna, en nuestro especial musical con el amigo Andrés Toro. Toro, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos una segunda parte del dúo electrónico The Future Sound of London, que es de 1996 hasta la actualidad. Sí, hoy el programa anterior, que ya pasó un mes y pico, es casi como un match en el tiempo. Habíamos llegado del 91 al 96 y ahora vamos a hacer, a grosso modo, el 96 hasta casi hoy en día. Lo que vamos a escuchar es una selección de temas que son de distintos discos, que son como de sus archivos personales, cosas que grabaron entre el 96 y casi el 2010. Recordemos que en la sesión anterior de Future Sound of London estamos hablando como de una electrónica donde estos sujetos creaban sus aparatos y bueno, el inicio. Sí, son casi también padres de un par de géneros, no solo el ambient techno, sino el house, que se vuelve un techno, digamos. Son como la primera oleada fuerte de la electrónica de los 90 inglesa. Che, Toro, y lo que vamos a estar escuchando ahora, ¿es lo mismo que lo escuchamos la vez pasada? No. ¿O va a haber un cambio? No. Sí. Lástima que fue hace tanto tiempo, pero se va a notar como una evolución y como una profundización en caminos así muy diversos, también muy conectados con consumo y aplicación práctica de ciertas drogas. De todos modos, para aquellos que quieran indagar en aquella primera sesión de The Future Sound of London, lo pueden buscar en el blog de Matemos el Claro de Luna, que es matemoselclarodeluna.blogspot.com, o si no, también en Facebook, que estamos ahí y siempre subimos toda la data. Si quieren, como para ver este recorrido que vamos a estar presenciando en instantes. Bueno, Toro, ¿qué vamos a escuchar ahora en esta primera parte, en este primer bloque? En la primera parte, lo primero que vamos a escuchar es Field of Flowers, o Campo de Flores, y Cazador de Cabezas. Vamos a ver quién queda después. Bueno, ¿algo más para agregar, Toro? Si no, después vamos a... Y nada, que bueno, esto es para terminar con Future Sound of London, y la idea es continuar con esta... como presentación de la electrónica inglesa de los 90, Bytes contra el Britpop, y vamos a seguir sumando otros amiguitos a medida que pase el tiempo. Bueno, antes de pasar a la música, quiero mandar saludos al querido guitarrista Andrés Smith, que ya está cumpliendo años, está un poco más viejo y está mejor de la pata, que tuvo un accidente. Que bueno, dedicamos un poco de música londinesa para que le queríamos dedicar para que pueda bailar en una pata, ¿no? Le queríamos dedicar algo de Estelares, pero se va a tener que fumar Future Sound of London. Y quiero mandar saludos también al maestro Luciano Ciriti, que hoy no pudo estar presente, que seguro nos está escuchando. Y si no, tendría que hacerlo. Y bueno, seguro después vamos a ir interviniendo y hablando sobre lo que estuvimos escuchando, así que creo que no queda nada más, Toro, ¿no? No. Bueno, también un saludo a Juan, que vino a visitarnos hoy al programa, y bueno, y Malén, quien es Malén, muchas gracias, a la madrina de a bordo. A la madrina del Claro de Luna, ¿no? Sí, podríamos hacer un musical con Malén. Vamos a ver. Pero sí. Vamos a definir los ojos hablando. Estamos en Matemos el Claro de Luna. We'll be right back. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna con The Future Sound of London, esta segunda parte de la mano de Andrés Toro. Bueno, Toro, escuchamos estos B-sides, estos dos primeros temas, y ahora, ¿cómo seguimos? Ahora vamos a seguir con más temas que van avanzando cronológicamente. Ya estamos en el 98 y vamos con Plasmatic. Para una segunda cosita antes de irnos, ¿siempre mantuvieron este dúo o invitaron gente? Siempre fueron dos. No. No, son Gary Cobain y Brian Dugan. Bueno, entonces, nada más por agregar, seguimos en esta segunda parte con esta... Después agregaremos algo más, pero... Estamos en Matemos en Claro de Luna. ¿Qué pasa en la tribu? En la tribu pasa muchas cosas. Buena onda, familia, amigos. Pasa carnaval. Es una radio comunitaria, tiene un servicio hacia la comunidad. Hacen hincapié más que nada en seguirla peleando, seguirla luchando. Se

Bueno, ahí acaba de pasar la marcha de los Money Men o la marcha de los hombres de dinero. A continuación vamos a escuchar Sendero Luminoso, que es un intento psicodélico de ilustrar lo que era la guerrilla maoísta peruana, con suerte. Y después vamos a escuchar Piernas de Gelatina, Noche Lapsada y Patada en la Cabeza. Vamos a ver si entra todo eso. Y seguimos hundiéndonos en una psicodelia electrónica nocturna. We'll be right back. Seguimos en esto que es Matemos el Color de Luna, en este, en esta segunda parte de The Future Sound of London, este dúo electrónico inglés de la mano de Andrés Toro, este Brit Bites. ¿Qué estuvimos escuchando, Toro? Bueno, recién escuchamos Sendero Luminoso, Piernas de Gelatina, y acabamos de terminar con Noche Elapsada. Queremos mandar saludos. Sí. Perdón, y tenemos un invitado especial. Acércate, Juan. Un posible integrante de Matemos el Claro de Luna, quien se acercó a la radio. Tenemos la prueba física de que hay oyentes. Lamentablemente vino directamente, así que nadie más debe estar escuchando. ¿Pasaste por las pruebas de fuego, Juan, antes de llegar acá al programa? ¿Cuál es el...? El pensamiento crítico, el... No sé. No le mole, tampoco pasó ninguna prueba por esto. Vi una puerta abierta y entré. Ah, era la principal prueba, la de la puerta abierta. Todos caen con eso. Queremos mandar saludos a Pablo Derca, a Juventud Divino Tesoro, Facu Rabinovich, a Jimena Kiwicha, a Prensa de Libertad. Y Facundo Rabinovich pregunta si... A ver, un segundito... Sí, sí, sí, lo de Cazador de Cabezas tenía que ver con la banda de Herbie Hancock, Los Cazadores de Cabezas, y no. Demostró un oído afinado y un tipo que sabe de música, pero no, en este caso no tiene que ver, es más conectado con los jíbaros directamente. Posiblemente Herbie Hancock esté en el especial de jazz que haremos de la mano de Fernando García, llegado su momento en el turno de diciembre, pero eso es improbable todavía. Toro, ¿qué vamos a escuchar? A partir de ahora, y creo que ya vamos a cerrar, ¿no? Sí, sí, ya nos quedan 10 minutos. Cuatro temas, no sé si entran los cuatro. Vemos cómo... Malén lo permite. Sí, siempre. La siempre. Magia siempre puede. Puede más. La madrina de Claro de Luna. Bueno, y vamos a ir con Patada en la Cabeza, Materia Oscura, Punto Gordo y Máquinas de Guerra. Estuvimos escuchando este dúo de 1996 hasta nuestros días. ¿Literalmente son nuestros días, Toro? ¿2014? No, son de todos, son de todos. Y hasta el 2010, por lo menos. Uh-huh. Bueno, actualidad... Pero siguen editando discos. Sacaron un disco el año pasado. Uh-huh. Este año, de verdad. Que es toda una serie que se llama Entornos y son todos como trabajos más ambientales y así como... Atmosféricos. Sí, sí, no, pero sí, atmosféricos ya tirando a biósfera, uh-huh. Una cosa. Bueno, Toro, ¿y con esto cerramos The Future Sound of London o tenemos un tercer especial? No. Ahora ya saltamos a, puede ser Autecre, uh-huh. Aphex Twin o Third Eye Foundation. Así que vamos a ver cuál es el primero que se acerca. Uh-huh. Y también tenemos posiblemente una pastilla de Omar Suleiman que va a tocar. No, y Omar Suleiman, vamos a adelantarlo para mezclarlo con el toda esta corriente. Aprovechando que mañana nos va a visitar en Niceto, Omar Suleiman, estrella del pop sacado de Siria, con una alegría que parece, tiene, es horrible, pero parece Videla, pero su música es increíble. Físicamente es tremendo, pero como un Videla mezclado con Arafat. Pero bueno. Bueno, y para resumir todo esto de Furious Sounds London, estuvimos escuchando todos unos lados B y... Sí, son temas que quedaron o fuera de discos o versiones distintas, nada, que... Nada, como para completar la primer parte, que habían sido temas de más relieve o sacados de discos más conocidos. Bueno, dedicamos estos temas a Mariscal, Beth Klee, Lea Veo, Walter Senkel, a Juan Manuel Aprovita y a Gonzalo XP, que están por ahí conectados. Y bueno. Y a Cacho Castaña. Cacho Castaña está en manos de Dios. Y si Andrés Esmino está escuchando, también le dedicamos este tema. Sí, pero no está en manos de Dios, por suerte. Bueno, cualquier cosa haremos alguna pequeña intervención, pero por ahora pasamos a definir. Eso sería todo, amigos.